Más Vale Magazine. Un magazine de noticias semanal con música, entrevistas y humor. Conducen Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas los que están del otro lado, que no les vemos las caritas, pero que los conocemos porque nos acompañan desde hace bastante, bastante, bastante tiempo. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, acá. Bueno, Graciela está en la operación técnica como todos los miércoles y Oscar Rodríguez está en San Luis como también todos los miércoles. Aquí estamos, casi todos los miércoles. ¿Cómo estás, Silvia Barallobre? Muy bien, por suerte, bien. Me alegro, bien. Un poco húmedos, acá estamos con una humedad. Ajá. La humedad propia de esta gran ciudad que es Buenos Aires. Claro. Sé si te acordás de estos días horribles del invierno porteño, que las calles están todas húmedas, los muebles parecen mojados, los pelos están completamente incontrolables. Claro. Pero bueno, así es Buenos Aires en este mes de julio y agosto. Sí. Así que hay que bancarlo. Bueno, vos allá seco, supongo, muy acá seco. Acá seco, sí, lo máximo que pueda haber, aparte de seco el bolsillo, digo, hablando de humedad, sí. Y no sé, calcularle 70 o como mucho, pero ahora no tengo idea cuánto hará, pero no hay tanta humedad, depende del día. Y en el pueblo donde estamos cerca de un arroyo, sí. Y se nota la humedad, pero cerca. Bueno. Después es unas cuadras y ya no se nota, pero lindo, frío, pero lindo. Bueno, Oscar, frío, vos me estás hablando de un arroyo y nosotros tenemos nada menos que el bestial Río de la Plata, que claro, nos humedece hasta el alma, te digo, sí, nos humedece hasta el alma. Sí. Nada, fatal. Es otra cosa. Pero bueno, también dicen que hace muy bien para la piel la humedad, porque sí, dicen que para los huesos no es muy bien. No, para los huesos para no. Las lesiones, bueno, para las lesiones antiguas no, yo tampoco. Casualmente ando con una mano tullida por el tema de la humedad y los huesos en realidad. Sí. Claro, bueno, porque tengo artrosis. Es muy, muy, muy finito lo que tengo. Tengo artrosis en el dedo pulgar izquierdo, en realidad. Ah, mira, sí. Un solo dedo, bueno. Un solo dedo, que no contagie el resto. Bueno, pero es el dedo, Oscar. Es el dedo, es el pulgar, es el que usamos para... Es el dedo más caro. Exactamente. Sabías, ¿no? En los accidentes laborales es el dedo porque se paga más. Ah, y sí, porque es el que nos permite la pinza, ¿no? Claro. Tomar las cosas, claro. El que prensa, claro. Claro. Es ahora, sí, yo creía que decías más caro en el sentido del más querido de todos, ¿no? Cuando nos hace falta es el más querido. Es como pasa siempre, ¿viste? Es muy necesario. Cuando te falta algo, dices, ay, lo quería, ¿para qué? Bueno, me lo lastimé. Pero vos sabés que para esto que es la artrosis, que es una de las cosas que uno va ganando con los cumpleaños, no hay nada para hacer. Hago todo el tiempo que puedo, hago los movimientos que me han indicado, ¿viste? De tocar con el pulgar cada uno de los dedos, pero bueno, nada. Claro. Está ahí medio estropeado este pulgar y en estos días un poco más que nunca, justamente. Bueno, Oscar, empecemos nuestro Más Vale Magazine. Dale. Son las 19:06. Te cedo la palabra para que arranques vos y después seguimos. Bien, hasta dale, las 21 o 21, no, 20:55 tenemos que largar. Sí, mucho antes, sí. 20:55, 56, ponele. Siempre, siempre dejamos un tema musical como para Exacto. que te levantes, juntes tus cositas y procedas a retirarte. Tal cual. es eso. Eso es de respetar al otro programa también. Qué formal. Qué formal para que ¿viste? Procedas a retirarte. Para que procedas. Bueno, hoy estoy así. Estoy viendo. No me cree nadie, ¿no? No, yo te creo, yo te creo. Si nosotros hacemos gala de un buen castellano, Oscar, y esto hay que reconocerlo. Sí. No, vos mucho más que yo. Bueno, bien, porque me gusta, porque tengo todo un mambo, con el buen uso de nuestra uh-huh. bella lengua, que es el castellano, uh-huh. en realidad. Sí. Pero sí. Bueno. Señor, ¿con qué arrancamos? Arranco con una buena y no tanto, porque siempre tiene el lado A y el lado B. Ajá. Es una empresa cooperativa sí. en el interior, no está en Buenos Aires, sí. Es la Federación de Cooperativas Federadas, mirá qué raro que se llama así, es una nota de Luciana Rosende, sí. de Tiempo Argentino, y estamos hablando de Santa Fe, de Rosario. Esta empresa es una empresa pública de alimentos que arranca con una iniciativa de un espacio que se llama Ciudad Futura, en acuerdo con esta federación, y se basa en, la verdad es una caja de alimentos, son 15 productos a 17 mil pesos. 15 productos a 17 mil pesos es un regalo. No existe. La cuestión es la siguiente, la primera, esto... arrancó en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, sí. con estas productoras, y bueno, empezó con el presidente, en la nota habla Juan Manuel Rossi, que es el presidente de esta federación, sí. y dice que bueno, lo que logramos es sencillo, dice, es la economía real, es llegar del productor al consumidor sin intermediarios. Bajamos un promedio, ahí está el kit de todo. Ahí está el secreto, ¿no? claro. Ese es el secreto, 40% menos el producto de segundas marcas en Rosario, ¿no? Sí. Son productos de buena calidad, de los pueblos, que obviamente también genera valor agregado, claro. La gente que trabaja en su pueblo, en su lugar, puede trabajar y puede vender. No mal vender, porque hay algo que también hay que decir. Las empresas grandes, las de alimentos, compran por cantidad. Por ejemplo, vamos a un ejemplo rápido. Yo cosecho tomate, hago 200 kilos en una temporada. Y lo voy vendiendo a los barrios, a la gente conocida, de a 2 kilos, a 3 kilos, bueno, lo puedo vender en un promedio, digamos, de 5 mil pesos. Viene la empresa grande esta, te dice, te compro toda la producción, pero te doy 1000 pesos. Y empezar, uno piensa, si espero y se me pudre, prefiero venderle o mal venderle a esta empresa por 1000 pesos. Y bueno, y esa empresa, lo peor de todo, es que no la vuelve a vender a 2000, te la vende a 10.000 o a 8.000. Sí, sí. Lo que yo vendía a 5. ¿Se entiende más o menos la lógica de esto? Perfectamente. Bien. Desaparecen las instancias intermedias, que cada una de ellas le va agregando un nuevo valor. Uf, obviamente. Claro, ¿no? Pero imagínate, compra un mayorista, el transporte se lo cobra, claro. La distribución se la cobra, la publicidad se la cobra. Porque todos se cobran. Sí. Entre estos 15 productos, por ejemplo, hay aceite. ¿Cómo? No, nada. No fui yo. Perdón. Aceite, harina, hierba, arroz, poroto. Son 8 kilos de alimentos generados por estos pequeños productores, cooperativas, empresas recuperadas. Ahora, esto funciona, sí. esta cooperativa, o esta. Sí, es una cooperativa. Una cooperativa sí. funciona en la ciudad de Rosario, nada más. Sí, en Rosario. Solamente arrancó hace poquito. Ah. ¿No? Recordemos que esto está pensándose llevarlo a otros lugares. Ajá. Vamos a decir un solo dato. En el último año, según el INDEC, los alimentos y las bebidas subieron un 285%. Sí, ni casi hablar, el triple. Ni hablar, o sea, no. Hay un desafío importante ahí para hacer esto más grande. Dice también esta persona, que es de la Federación esta FECOFE, Juan Manuel Rossi, esto no tiene un costo financiero, un precio de especulación, nadie se lleva una ganancia extraordinaria, es todo precio justo. Sí. Es el esquema de funcionamiento de una empresa pública de alimentos. Es sencillo el esquema, pero hoy no se ve en otro sistema de comercialización así. Bueno, recordemos también que en marzo de este año se eliminaron el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Esto creo que lo dijimos. Lo comentamos la semana pasada. La semana pasada. Por eso, sí. Por eso. ¿Qué hace todo esto? Es echar por tierra el trabajo de mucha gente. Bueno, que esta gente que por ahí vivía vendiendo su producción, ya llega un momento que la malvende o no la vende. Ahora, ¿por qué? Hay otra arista, mira, te comento otra arista. Sí. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo del tomate. Yo se lo vendo a una empresa grande a 1.000. Ellos lo venden a 5.000. Lo suben porque lo suben, porque yo no lo aumenté, lo suben a 8.000. Después lo suben a 10.000. Sí, claro. Y la gente no le compra, y a mí no me van a comprar más tomate hasta el otro año. ¿Y qué hago mientras tanto? ¿Me explico? Estas cosas son de doble camino, de doble entrada. Ahora, puedo ganar todo el año normalmente, o puedo ganar una vez y pierdo el resto del año. Ahora, ¿a vos te parece? Porque yo, escuchándote y tratando de pensar en el armado, digamos, la logística de esta propuesta cooperativa, ¿no parecería demasiado difícil contactarse con los productores de manera directa, que los productores hagan este tipo de qué sé yo, de caja o como lo llamemos, lo lleven a las diferentes ciudades o pueblos o localidades? ¿No parece demasiado difícil? No es difícil, es una cuestión de voluntad política. Exactamente. No hay que poner plata, no es, digamos, del Estado, nosotros no tenemos que sacar del bolsillo para llevar, no. Nada más hay que acercar al que transporta, con el que tiene una quinta, con el otro que tiene un lugar, darle un lugar físico donde poner una feria. Sí. Ya está, después el resto se arregla, nos arreglamos, digamos. Sí. Se arregla la gente. Hasta ahí. No, es una cuestión. Sí, hasta sí. Incluso te digo, ¿no? Ya que la actualidad política está como en una posición, la gestión actual, ¿no? Política, está en una posición de ¿cómo se dice esto? Bueno, de destruir a todo vapor, incluso desde el interior mismo, destruir el Estado, porque el Estado es algo diabólico, etcétera, etcétera. Aún se podría hacer esto sin recurrir a la instancia del Estado, en realidad. También se puede hacer esto, quizás empezando muy de a poco, y si prospera, esto crecería. No sé, a lo mejor soy demasiado ingenua, Oscar. No es que y demasiado optimista. Uno piensa bien y hay posibilidad de que esto pase. Bueno. De hecho, no hay una voluntad política de no hacerlo o de fundir este tipo de producción a favor de las grandes empresas de siempre, que lo que hacen estas empresas es, si una producción fue mala, no le compran al productor, importan. ¿Por qué? Porque el gobierno le da la mano, le da la derecha, y no le cobra los impuestos que le tiene que cobrar, y en fin. Y en ese interín, en ese teje y maneje, queda mucha gente sin trabajo, sin comer. Bueno, vos sabés que, mira, yo creo que hoy es la primera vez que en la apertura, o antes de la apertura, en la promo, digamos, de la radio, de esta querida radio colectiva, creo que es la primera vez que escucho que dicen Radio Colectiva agitando el aire, ¿sí? Creo que es la primera vez que lo escucho, esto que le presto atención. No, yo lo escuché. Que le presto atención, en realidad, porque esto está todas las veces, ¿no, Graciela? Bueno, sí. Pero es la primera vez que le presto atención, con lo cual me parece que es hasta una feliz expresión esto de agitar el aire, y uno puede tomarlo en diferentes sentidos. ¿A qué me refiero? Que quizás con esto que estás diciendo, Oscar, se puede agitar algunas voluntades para ver si algunos otros hacen también algo similar a esto. Ojalá sea así. Que hay mucha gente detrás de esto. Yo ojalá, el anteaño pasado, estuve en una reunión de cooperativismo organizado por el Credicop, el Banco Credicop, que es cooperativo, y decían esto. Exactamente. Con números, decían, era esto que estamos hablando, 40, 50, 60% menos el valor del producto. Enorme. Y me acuerdo, decían, hay unas empresas que hacen, que hacen cultivos en la zona sur, tipo Berazategui, Varela, Parque Pereira, bueno, cultivan papa, cebolla, tomate. Por eso. Y era, la idea era acercarle una empresa que hace transporte, que arregle solamente con ellos, que no haya intermediarios, que lleven a un lugar donde hay una feria, un galpón, bien coordinado, limpio, todo, y ahí se vende. Siempre hay algo en el medio, hay alguien que no quiere, hay empresas que no quieren, obviamente no les conviene, y bueno, que terminan sin hacer nada. Mira, terminan en la nada. Ojalá que este informe, Oscar, agite voluntades y esto crezca. Bueno, vamos, pusiste un hueveando seguramente. Sí, sí, vos cómo estás de las uñas. Uñas largas ¿no? ¿Cómo? ¿Uñas largas vos tenés? No. ¿No? Apenitas. No, es incómodo, ¿no? Supongo, pero hay mujeres que las usan muy largas. Sí. Las tienen. Bueno, acá escuchamos a una que tiene las uñas largas. A ver, escuchemos. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear como navegar. Vos que sos experto y que podés saber, escucha, ¿hay algún teclado que venga con las teclas separadas? Porque tengo un problema que tengo que elegir. No empecés a cuestionarme, solamente evacuame la consulta. Tengo las uñas muy largas, entonces cuando yo aprieto con la yema, por ejemplo, si aprieto la L, se me marca la O. Y necesito que esté un poquito más separada la tecla, porque no me quiero cortar las uñas. Entonces, vendrá uno, porque estuve buscando y no encontré, vos que sos tecnológico. Hueveando. Es Más Vale Magazine. Hay toda una historia, ¿no? Y hay toda una especie de moda con respecto a la artesanía en las uñas. Pero sí, a mí me parece, yo no jamás usaría eso, no me parece estético, sino todo lo contrario, pero bueno, cada uno hace con sus uñas lo que quiere. Claro, exactamente. Pero le trae. No te van a poner un teclado con las uñas separadas, con la tecla separada. No, claro que no. Claro no que se hace eso, ¿eh? Es más fácil cortarse. Bueno, vamos a un tema verdaderamente serio, grave, preocupante, Oscar, ¿no? Donde también anhelo que se agiten voluntades y que de alguna manera esto llegue a un buen fin. Me refiero al caso de este niñito, este precioso niñito Loan Peña de nuestra provincia de Corrientes y de un pueblo llamado 9 de Julio. Hace más de 40 días que ha desaparecido. Así, se esfumó. Esfumó. Bueno, creo que más o menos todos estamos, algunos más, otros menos, siguiendo el devenir, el desarrollo de esta causa que es decididamente vergonzoso desde todo punto de vista en cuanto a las demoras, a la corrupción, a los desvíos en la información, una vergüenza. Todos los procedimientos están siendo manoseados de una manera, los procedimientos legales y de investigación policial y judicial manoseados de una manera harto vergonzosa. El fiscal Marijuán denunció nada menos que al gobernador correntino, ¿no? El señor Valdés. Lo denunció por encubrimiento. Y esto no es poco, ¿eh? Esto no es poca cosa. Es muchísimo. Para un gobernador es muchísimo. Es gravísimo. Han pasado más de 40 días, como dijimos, ¿no? Y el señor Valdés, el gobernador de la provincia de Corrientes, quedó ahí en la mira de todos los medios de información que se están, por suerte, ocupando de esto. Porque si en este caso no se ocuparan, Loan ya no sería un tema y nadie se acordaría de este niño ni de su nombre. señalaron también, en la denuncia de Marijuán, se señaló también a un ex senador provincial, porque no falta nadie, ¿eh? Están implicados, no, no, no. Creo que hay todos. Hay una red muy grande. Horrible. Red muy grande. Bueno, este ex senador provincial se llama Diego Pellegrini, también está denunciado, y al ex abogado de una de las tías, ¿sí? Uh-huh. Que también tiene nombre y apellido, se llama José Fernández Codací. Marijuán, el fiscal, extendió la demanda, también la extendió no solamente el gobernador, el ex senador, el abogado, sino también al ex ministro de Seguridad de la provincia, ¿no? Que se llama Buenaventura Duarte. Todos te digo ex porque con esta causa han dejado sus funciones, ¿no? Sí, claro, no es para menos. Exacto. También al reemplazante del ex ministro de Seguridad, también a un ex diputado nacional por la Unión Cívica Radical, que se llama Alfredo Vallejos, toda esta gente está denunciada en el mismo expediente que presentó Marijuán, ¿no? Y también a los jefes policiales, ex jefes policiales, Arnaldo Molina y Jorge Cristaldo. Así que tenemos senador, diputado, abogado, comisarios. Horrible. O sea, generalmente, discúlpame, generalmente estas redes, porque se trata de eso, son redes de mafia que están enquistadas hace un montón de tiempo, no solo en Corrientes, en Misiones, bueno, hay un montón de lugares donde pasa esto, lamentablemente, hay porque es algo que no puede pasar desapercibido. No. Un policía lo tiene que ver, el jefe de policía también, un fiscal, un juez. Bueno, ahí se arma una red que se mantiene, es a propósito, también es adrede, para que se cierran filas y hacen silencio de radio, nadie dice nada, porque donde cae uno, caen todos. Por eso es tan importante agarrar a uno para ver a quién nombra, de quién habla, y ahí empiezan a tejer esa madeja de corrupción. Justamente, yo creo que todos hemos oído nombrar a una ONG llamada La Alameda y a su referente, que es Gustavo Vera. La Alameda, para quienes quizás no lo tengan muy frecuente, es una ONG, o sea, una organización no gubernamental de nuestro país, que tiene un titular. Y ese titular se llama Gustavo Vera, que es político, activista social, abogado, que lucha justamente contra esta organización, contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, la prostitución, el narcotráfico. ¿Sabes cuándo nació la Alameda, Oscar? En la brutal crisis del año 2001. Y nació como una asamblea barrial. En aquella... Quizás más de uno nos acordamos que en el 2001 comenzó este fenómeno de asambleario en distintos barrios de nuestra ciudad. En esa estructura asamblearia que consistía en que vecinos voluntaria y espontáneamente se reunían en algún lado, en una plaza, en un bar, en una esquina, y intentábamos, lo digo así en primera persona, porque yo formé parte de una de estas asambleas de mi barrio, en realidad, en aquel momento. Bueno, ahí empezó la Alameda y tuvo un reconocimiento nacional e internacional. Bueno, Gustavo Vera, que es su referente principal, solicitó la semana pasada que se investigara una posible trama de encubrimiento de una red de trata, que es lo que estabas diciendo, Oscar, de alguna manera, ¿no? Y plantea Gustavo Vera que esa presunta red, porque hasta que no se compruebe todo es presunto, posee vínculos empresariales, vínculos políticos, vínculos policiales, y vínculos judiciales, o sea, casi no queda nadie por fuera de este entramado, ¿no? A ver, Laudelina, que es, y su hija, Laudelina, es esta tía que dio una versión falsa y diciendo que el niño había sido atropellado por un vehículo en la vía pública, sí, ¿no? Sí, Laudelina, sí, y la hija de esta señora, que se llama Macarena, fueron llevadas como dato, ¿no?, para mínimamente poner color a esta trama, uh-huh, de corrupción masiva casi. Fueron llevadas a declarar en un auto, Oscar y todos, a cargo de la agencia de propiedad del senador provincial que recién nombré, el que hoy es ex senador, Diego Pellegrini. O sea que el senador, okay, puso un auto para llevarla a Laudelina a declarar, y a declarar falsamente, ¿no? Claro. Un espanto, va, un espanto verdaderamente. Sí, sí, vos sabés que encontré en el diario Perfil un artículo muy interesante, que aquellos de todos ustedes que lo quieran leer lo pueden leer, de el 18 de este mes, del 18 de julio, donde hay una entrevista a una entrevista de alguien, un referente del diario, a esta persona de la Alameda. Le preguntan, ajá, si la trata. Yo copié un par de preguntas nada más, pero me parece muy interesante. Si la trata está conectada con el narcotráfico y la organización llega a altos cargos provinciales. Entiendo, uh-huh, entiendo que el caso de Loan no debe ser el único. ¿Por qué este trascendió y otros no tanto? Y entonces le contestan al periodista. El crimen organizado, es cierto, ¿no? ¿Por qué tanta cosa, sí, con este caso, sí, mientras hay tantos, sí, otros niños y niñas, uh-huh, que también no aparecen? De hecho, sí, en Facebook, sí, cada tanto aparecen sus caras, ¿no? Uh-huh. Y la respuesta que da la Alameda es, el crimen organizado actúa como un holding. Cuando hay una zona liberada, busca lo más redituable. Para tener una, claro, zona liberada, tiene que tener cómplices estatales. Y una vez que lo tienen a esos cómplices, por ese acueducto, ¿no?, entre comillas, por esa, sí, vía, pasa todo lo que es redituable. Indistintamente, si se trata de narcotráfico, si se trata de la trata de personas, el tráfico de armas, contrabando, uh-huh, lo que venga, Oscar. Pero, claro, tiene que haber una, claro, complicidad estatal. El caso de Loan, sigue diciendo la Alameda, se convirtió en un caso de conmoción nacional y se puede asemejar con el caso de Marita Verón, que todos debemos recordarlo. Nunca más apareció Marita Verón, ¿no? Uh-huh, que quedó en la, sí, memoria del pueblo, no solamente por las agallas de la madre que hizo todo lo que pudo y más para buscarla y para encontrarla, sino por el contexto particular, porque fue en abril del año 2002, pasaron 22 años, Oscar, en el que había una gran angustia e incertidumbre social, con independencia de cualquier posición ideológica. El año 2001, uh-huh, y 2002 fueron años de crisis terrible, económica, sí, social, sí, política. Fue el fin de ese año 2001, donde hubo 5 o 6 presidentes. Bueno, uh-huh, un sí, horror. Y la otra pregunta que también quiero compartir con ustedes es esta. Espérate que se me fue. Lo que dice entonces es que la preocupación por Loan es un catalizador de la angustia social que se está viviendo por la crisis económica. O sea, el periodista de Perfil trae la crisis del 2001-2002, uh-huh, la trae al año 2024. Claro, claro. Y la Alameda le contesta, exactamente, e incluye tanto a los que tienen esperanzas en esta gestión política como a los que no la tienen. Los temas humanos se ponen al rojo vivo y uno se pregunta mientras no llega a fin de mes, ¿hasta dónde llega, sí, la, claro, degradación de nuestro país, claro, que ni siquiera es capaz de garantizar un estado mínimo que brinde seguridad? Ni siquiera que vaya a buscar a nuestros seres queridos

Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Seguimos, 19:37, Oscarcito. Perfecto, estamos muy bien. Es más, estamos coincidiendo hasta con el horario. Mirá que bien. Mi computadora, sí, nos alcanzaron a nosotros los... los puntanos. A nosotros bueno. Los puntanos. Bueno, ya están dentro de la Argentina, entonces. Sí, ya estamos padeciendo. Claro. Bueno, vamos a otra cosa que también habla de padecer. Sí. Y tiene que ver con esta resolución de la Secretaría de Energía, que ya me iba con la indignación al principio, pero no, es una resolución de la Secretaría de Energía que le quita subsidios a las familias más vulnerables. Como corresponde, claro. Claro, sí. son la parte del mal, sí, sí. Aparentemente. No son argentinos, sí. De bien. No, claro, exactamente, son del otro lado. Del otro lado del mostrador, lamentablemente, es. Porque esta gente está de un solo lado del mostrador. Y los beneficios son siempre para los mismos. Estoy hablando con esto de que ya sabemos que viene, sabemos y padecemos que los servicios públicos, los servicios no son públicos. En realidad ya pasa a ser algo privado, deja de ser público, que debería serlo, el gas, el agua, la luz, pasa a ser una cuestión meramente económica. Viene aumentando todo esto, desde este gobierno para acá viene aumentando enormidad. La otra pata que le faltaba para seguir siendo más malo este gobierno es sacarle el subsidio. ¿Qué es lo que hace? Es una forma indirecta de sacar subsidios. Por ejemplo, tenemos hasta el 4 de agosto, tenemos, yo también me voy a anotar para que no pagar tanto, el 4 de agosto hay tiempo para inscribirse en el registro de acceso a los subsidios, que es nacional, para seguir teniendo este subsidio. O sea, si no te anotás hasta el 4 de agosto, te lo sacan. 4 de agosto. 4 de agosto. Falta muy poco. La semana la siguiente. La otra. No tenemos mucho tiempo, yo todavía no lo hice. Por eso digo, no tenemos mucho tiempo. El registro de acceso a los subsidios de la energía, RACE se llama, va a seguir con estos beneficios hasta el 4 de agosto. Después de ahí, ya está, hay tarifas planas para todo el mundo. Y bueno, ahí que Dios te ayude. Es una resolución 90 del 2024 de la Secretaría de Energía que va a dejar, dice esta nota, más de 1 millón de hogares vulnerables, sin luz y sin gas. ¿Por qué? Hay otra cosa. Si no lo pagás porque no podés pagarlo, te lo cortan. Por eso decía esto de servicio público. Ya no es servicio público. Claro, perdón, dentro Oscar. El servicio público es otra cosa. Tiene otros parámetros y otras cuestiones legales. Quiero aclarar algo. Yo lo dije mal, porque esto es muy importante y somos un medio de comunicación. El 4 de agosto es el próximo domingo, no este domingo, sino al final de la semana próxima, que comienza el lunes 29 de julio. El domingo siguiente es 4 de agosto. O sea que queda parcialmente esta semana y toda la semana próxima. Exacto, 7 días. Porque hoy ya no se cuenta. De jueves, viernes y 5 días más. Claro. 7 días. Exacto. Bien. Una semana. Dice, la nota sí, una semana. Cumplido este plazo, quedarán sin efecto las incorporaciones dispuestas por las normas mencionadas, el beneficio caducará respecto de los usuarios que no hubieran completado la presentación individual, esto dice el texto de esta normativa, de la Secretaría de Energía Nacional, a cargo de un tal Eduardo Rodríguez, lástima, Chirilio, este hombre, bueno, que está, pone la cara, ni siquiera pone la cara, porque si hay algo que no hacen es poner la cara, salvo que sean los medios de siempre, ¿no? Que no le preguntan nada incisivamente. Así que bueno, digamos que tenemos hasta el 4 de agosto. Ahí los subsidios dependen de los de los niveles. Por ejemplo, vamos a los números. Hogares con ingresos mensuales totales equivalentes o superiores a 3 millones tienen un subsidio. Hay otras excepciones que de este son los que tienen un umbral de 3.700.000 porque están en zonas frías. Porque recordemos también que hay zonas del sur que gastan mucho más energía por el frío, y en este caso tienen una salvedad. Después están los propietarios de 3 o más vehículos con menores de 5 años, 3 o más inmuebles, embarcaciones de lujo. Toda esta gente es la que se está quedando sin subsidio, pero en realidad somos muchos más que no tiene que ver con esto, ¿no? Ingresos mensuales del hogar entre 800.000 y 3 millones tienen otra tarifa. Son distintos porcentajes de subsidio. De estos primeros que hablaba, no, tarifa plana. En realidad después lo van bajando el nivel económico, el nivel de ingresos, y va subiendo el porcentaje de subsidio. Dicho sea de paso, con todo lo que subió, con toda la enormidad de porcentaje que subió, subieron los servicios, este subsidio no es gran cosa. No. Porque si te suben un 200, un 400%, pero te subsidian el 30%, no, y yo creo que estamos perdiendo. Además, te digo algo, Oscar. A mí me sorprende que este gobierno utilice la palabra subsidiar a algún argentino. Sí, me sorprende. Ay, espérate que Graciela quiere decirnos algo. Claro. Seguramente algo terrible. Claro, porque esto es un engaño. Claro. ¿Entendés? Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo, porque mi papá falleció, y que te obligan a hacer una sucesión. Entonces yo no puedo pedir el subsidio, pero tampoco mi mamá, porque compartimos la propiedad con mi hermano y yo, entonces ya somos otra categoría, habla de gente que tiene más propiedades, pero ¿qué hago? ¿La saco a mi mamá viene conmigo a ver si podemos hacer algo para que quede? La podés poner en la vereda a tu mamá, claro. Esa es la cosa, que no es, y hay gente que no tiene, estamos hablando de gente grande, exacto, que tiene jubilación. Tal vez un poco más, un poco menos, pero no alcanza. No alcanza por eso, favor. No. Por eso te digo, me parece extraño que esta gestión de gobierno utilice el verbo subsidiar. Subsidiar a algún argentino, porque es ayudar a alguien, en realidad. Sí, vos sabés que hay lugares, esto creo que lo hablamos en algún momento, donde te ponen el medidor de luz con un prepago, o sea, vos tenés un servicio, le cargo a la tarjeta, por decirle cargo al medidor, tanta plata y me dura 4 días, 5. Si no tengo plata, bueno, se corta automáticamente. Ya ni siquiera se molestan en mandarte una intimación, en controlar, no. Bueno, ese medido es como un estacionamiento medido, solo que acá te engrampan y te quedas sin luz. Eso empezó en la época, en el gobierno del ingeniero Macri, en realidad, ¿no? Lo del prepago. Otro adalid de estos temas. Exacto. Bueno, Oscar, por eso, difícil este tema, muy difícil, y siempre es igual, además. Es algo tan recurrente, tan recurrente, y siempre las empresas, desde la época del presidente riojano, que el actual admira, desde ese momento dejaron de ser servicios públicos, y todo el tiempo las empresas privadas se quejan de las pocas ganancias que tienen, Oscar. Sí. Y salen en las encuestas o en los índices económicos como las que más ganan. Te sumo algo que me acordé ahora. Sí. Vos hablaste del riojano. Sí. Y hablaste de este nuevo gobierno. Sí. Vos sabemos que, porque él lo dice, que lo admira. Sí. Al riojano. Vos sabés que parece mentira, pero hay una actriz, no sé si actriz o qué es, que se llama Yuyito González. ¡Qué horror! En su momento, Yuyito González estuvo con el riojano. Estuvo cerca, digamos, por no decir otra cosa. Estuvo muy cerca de él y, bueno, se habló de un romance, en fin. Ahora pasa lo mismo. Porque se fue al... se fue al Teatro Colón, sacaron fotos. La verdad que es la foto... Es como la foto repetida, ¿no? Es bizarro, Oscar, es bizarro. Completamente bizarro. Por ejemplo, la foto de la semana es esa. Ay, no, por favor. No. Vamos, separamos este tema de la Yuyito, por favor, dale. Hacemos Más Vale Magazine.